Bueno, es 10:39 de la mañana en toda la República Argentina y tenemos la visita en el estudio, porque hay una actividad en la jornada de hoy que ahora nos va a estar contando y demás, del referente del Polo Obrero y del Partido Obrero, Néstor Pitrola, y de Alejandro Martínez, también referente acá en la ciudad de Mar del Plata. Alejandro, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buenos días, un gusto estar por acá. Igualmente, de que estén acá. Néstor, ¿cómo andás? Buen día. Bien, buen día, Maxi. Un gusto de estar acá contigo. Cumplir, porque la otra vez no pude venir. Así que bueno, esta vez sí. Qué bueno, porque estamos atravesados por una situación bastante tensa en el partido de General Pueyrredón, que tiene que ver el paro de colectivos. Claro. Que se dio en un contexto bastante particular a nivel provincial, porque también hay paro de colectivos en el AMBA, por la agresión a un trabajador de una línea. Digo, Néstor, ¿cómo se abordan? Digo, a veces acá tomábamos los ejemplos de los metrodelegados, esto de la levantada de molinetes, y nos cuesta muchas veces afrontar cuestiones de reclamo lógico del mundo del trabajador, por ejemplo, no le pagaron los sueldos, sin el abordaje a molestar al otro laburante, porque el transporte público de pasajeros es esencial para el trabajador que menos tiene, ¿no? No toma el bondi el gerente de un banco, sino el bancario, el que va a cobrar y que está en la ventanilla. ¿Cómo se atraviesan esas dos cuestiones en esta disputa que hay en torno a cobro o no cobro, acompañamiento del Estado alto o bajo en algunos lugares de la provincia, bueno, subsidios, perdón, si son buenos o son malos en algunos sectores de la provincia? Mirá, el Partido Obrero lo atraviesa con una posición incondicional, de fondo, de defensa del derecho de huelga. Esto es absolutamente clave. Vos sabés que yo fui gráfico. Y bueno, nosotros parábamos y dejábamos sin diario a la población. Siempre que hay una huelga, afecta, por supuesto, en primer lugar, el interés patronal, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, puede afectar a otros sectores, porque si es un paro de médico, imagínate el hospital público, que también los tuvimos en la provincia de Buenos Aires. Paro de médicos, paro de docentes, es la educación de nuestros hijos. Con ese criterio nadie puede ejercer la huelga. Claro. Nosotros defendemos incondicionalmente el derecho de huelga y llamamos a la comprensión de la población trabajadora, de aquel que está luchando. Y creo que, mira, Argentina no tiene un paro general ni un estallido social. Estamos en la cornisa de cosas de ese tipo y no hemos tenido un paro general, que porque creo que las centrales obreras se han declarado parte de un gobierno, a pesar de todo lo que nos pasa, el ajuste, la caída de los salarios, la Argentina de la pobreza, la falta de vivienda, de todo. Y bueno, tenemos sí lo que un consultor me gustó, como lo llamó, microestallidos. Tenemos microestallidos por todos lados. La gente que corta una ruta porque no tiene luz, el otro porque el hospital no camina y el otro porque no le pagan los sueldos, como el transporte de Mar del Plata. Entonces, bueno, creo que llega una Mar del Plata así, picante, con todas estas contradicciones y bueno. Nosotros no somos partidarios de los tarifazos. Lo que somos partidarios es de que no tengamos más privatizadas, y en el caso del transporte, nuestro planteo estratégico es la municipalización. Bien. Del transporte público. Acá hay que abrir los libros y acá lo que nunca sabemos es cómo son las cuentas. Lo que sabemos es que paga la factura el pueblo trabajador. Esa es la realidad eterna que vivimos, ¿no? Néstor, recién hablaba de las centrales. Digo, inclusive se está viviendo en el medio de las centrales, sobre todo fundamentalmente de la CGT, una interna importante, ¿no? Digo, porque sale el referente de SMATA, que es Paco Manrique, ¿no? Si no me falla la memoria, es decir, públicamente la CGT es un grupo de WhatsApp, digo, no mueve en el perímetro de ningún lado, implosionando, ¿no? En el medio de una central de trabajadores, alguien que por ahí viene del riñón de esa propia central. ¿Hay un descontento, cree usted, de las bases o, de, si se quiere, de algunos sindicatos en torno a la CGT? Y en ese, le repregunto, y en esa interna, ¿qué papel juegan sindicatos como el SUNDA, que están dentro de la CGT y, imagino, pujando para generar una conducción distinta? Bueno, vos lo has dicho, el desprestigio de la burocracia sindical es monumental en las bases de los trabajadores. El problema que tenemos es que en algunos casos ya la indiferencia es tan grande que se empieza a traducir en desafiliación. Vos sabés que ha pasado en el SUTEBA, el gran sindicato de la docencia bonaerense, que decrece en materia de afiliaciones. Y después, a la hora de cambiar la conducción, resulta que muchos docentes que paran, que luchan, que se movilizan, no están afiliados. Claro. Y entonces no podés sacarte de encima el dirigente sindical, como Baradel, otro caso, de otra variante, porque es ETA, pero que es prácticamente un ministro sin cartera de Kicillof, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ese problema en los sindicatos argentinos, que el desprestigio de la burocracia ha llevado a la desafiliación en muchos casos. Nosotros luchamos por nuevas direcciones, y vos mencionaste al SUDNA, es un caso emblemático, el sindicato del neumático, ahora están luchando contra despidos en Bridgeton, es un sindicato que está todo el día al servicio de los trabajadores, hizo con una huelga general que conmovió en parte al sindicalismo argentino la mejor paritaria. Prueba está que los últimos meses son con cláusula gatillo, lo que nadie nunca quiso firmar, y el SUDNA lo logró, y tienen 10 puntos arriba de esos gatillos de estos últimos 4 meses hasta el 30 de junio. Entonces, bueno, ahí te das cuenta que el movimiento obrero puede. Ahí hay una alta afiliación y una gran confianza en sus dirigentes. Eso lo tenemos que llevar a todos los sindicatos argentinos. Bueno, esta es una... Es un gran desvelo del Partido Obrero en particular, ¿no? Dentro del Frente de Izquierda somos la corriente que plantea la estrategia de recuperación de los sindicatos. Para nosotros no hay que tirar el niño con el agua sucia, ¿no? Como se dice el viejo dicho, el sindicato es una gran conquista. Lo que hay que cambiar son sus dirigentes. Para que quieran ver algo, digo, Néstor, hace poquito fue el Día del Trabajador Gráfico, si no me equivoco. Sí, el 7, Néstor, el domingo. Néstor es trabajador gráfico y puso fotos de él encabezando históricas luchas de los trabajadores. Y digo, esa imagen también me removía situaciones de que ahora no pasan, ¿no? Usted hablando, o vos hablando adelante de un montón de gente, bregando seguramente por la lucha de algo, una foto en blanco y negro de hace mucho tiempo, digo, son imágenes que hoy por hoy casi que no se ven. No, digo, fíjate, justamente, probablemente una de las fotos fuera en asambleas generales de nuestro gremio gráfico en la Federación de Vox. No existen más, Maxi. Claro. No hay más asamblea general, se acabó. Éramos miles de compañeros en los años 80, ¿no? Años que al caer la dictadura y volver las libertades democráticas, el régimen constitucional, hubo grandes luchas obreras, muchas nuevas direcciones. Bueno, eso no existe. Los gremios no tienen asambleas hoy. Bueno, este es un desvelo y es parte de esta lucha de hoy. El Frente de Todos ha defraudado toda expectativa. Creo que al fracaso del macrismo ha seguido el fracaso del Frente de Todos. ¿Y por qué? Ahí le tengo que interrumpir. Digo, ¿y por qué la respuesta para la gente sigue siendo la derecha? Relativamente. Fíjate que el domingo con Alejandro Vilca en Jujuy sacamos el 13% a gobernadores. Pero la respuesta siguió siendo la derecha porque el ganador fue el ladero de Gerardo Morales. Y por más porcentaje. Lo quiero pelear, ¿eh? Y por más porcentaje del que había obtenido en elecciones anteriores. No, yo no te voy a desmentir. Aparte, en otras provincias hemos hecho elecciones chiquitas. Uh-huh. En Misiones, una elección chica, pero en 2 localidades consagramos concejales, con el 10 y el 9%. Nada de esto alcanza. Hemos consagrado también diputados en la provincia de Neuquén, renovamos los 2 que teníamos. Tenemos que ir por mucho más. No está logrando hasta ahora la izquierda canalizar el nivel de bronca popular que hay. Una parte parece que se fuera a ir con Milei. Bueno, es una batalla estratégica nuestra. Parece, digo, porque en las elecciones provinciales a Milei tampoco le ha ido bien. Lo cierto es que la primera encuesta, que le marcaba 26 puntos en La Rioja, terminó en 14. O sea que la diferencia fue... Pero es la mejor, porque después ha sacado el 3% en otra provincia, el 8% en Neuquén. Bueno, no son buenas elecciones. Él se ha despegado de sus representantes locales. Y bueno, estamos haciendo, Maxi, una batalla en 2 planos. Una batalla docente en la juventud, desnudando a Milei. La dolarización, la mentira que es, a fondo. Lo primero que dijimos, que cualquier dolarización es ante todo una hiperinflación y una mega devaluación, y que nadie piense que va a ganar ni 1.000 ni 1.500 dólares, sino que capaz que ganan 20 o 50 o 10. Sí, que quieren dolarizar al 1-1, digamos. Algunos sí, dicen, claro. Yo que dolarizar, gano 16.000 pesos, son 16.000 dólares. Claro, bueno. Voy a ganar mucho. Que nadie lo piense, es una mentira de Milei, supone un enorme endeudamiento y una hiperinflación antes que demuela definitivamente el poder adquisitivo que tenemos. Es un rescatista de la dictadura. Bueno, ahora se supo que su candidata a vicepresidente sería Victoria Villarruel, defensora de genocidas. La única que lo acompaña como diputada porque se le rompió todo, se le fue a expert, etcétera. Es un hombre que habla contra la casta política y es casta política reconcentrada. Lo prueba que planteó una alianza con Bullrich, que es la mujer que pasó por todos los gobiernos capitalistas que hemos tenido en estos 40 años después de haber sido Monto. Entonces, él no está contra la casta política. Él es un alto representante del capital financiero. Por eso el Partido Obrero ha colocado esta idea que debatimos al interior del FITU, del Frente de Izquierda, que se vayan los políticos capitalistas, fuera los políticos capitalistas, la casta que combatimos o que la gente repudia por el fracaso, por la corrupción, por miles de problemas, porque nos han entregado sistemáticamente al FMI, etcétera, es la casta de los políticos capitalistas. Este concepto me parece fuerte en esta etapa previa, que, bueno, es un debate con la sociedad, es un debate en el movimiento obrero, en el movimiento popular, en el movimiento político, incluso al interior del Frente de Izquierda. ¿Con qué perfil vamos a encarar toda la etapa que viene, no? Creo que tenemos que disputarle voto a voto a Milei, porque hay jóvenes en los barrios, en las escuelas y en las universidades que están pensando en votar a Milei. Y para nosotros la rebeldía, ¿es de izquierda o no es? Néstor, antes de darle a Claudio, que seguramente tendrá preguntas también para hacerle, digo, el otro día escuchaba a alguien que venía de los movimientos sociales y populares decir una frase que a mí me parece que es interesante y que sirve para compararlo en algún sentido con la izquierda, con el Frente de Izquierda. Es que decía, Milei nos ha pegado, o la derecha, o los libertarios, como se hacen llamar, nos ha pegado en la línea de flotación. Es decir, está entrando en los barrios populares, en sectores donde históricamente, o los partidos de izquierda, o el peronismo, se hace fuerte. Digo, hay que tratar de ver esa cuestión. ¿Coincide en ese sentido? La derecha más recalcitrante, con ese discurso antipolítica y demás, pegó en la línea de flotación de los lugares en donde históricamente eran bastiones por ahí del peronismo, o inclusive de los sectores de izquierda. Sí, te lo confirmo. Te lo confirmo porque nosotros caminamos permanentemente los barrios populares, el Polo Obrero es un gran organizador de esos barrios populares y estamos dando ese debate con las juventudes, en particular con las juventudes de los barrios populares. Te lo confirmo, es así. Es decir, la realidad hay que mirarla de frente, ¿no es cierto? Ahora, estamos dando una batalla fuerte de esclarecimiento. Y fíjate vos, creo que en casi todos los casos, la provincia de Jujuy, ni hablar, el voto fuerte, tuvimos 565 fiscales que vienen de las filas del Partido Obrero y el Polo Obrero en Jujuy, que ha sido un soberbio control de la elección. Claro. Misiones, donde sacamos el 10%, que es Colonia Victoria, donde sacamos el 9%, que es 9 de julio, en los barrios más profundos. Y vos ya sabés que en octubre del 2021 nosotros consagramos dos concejales en Matanza, en José C. Paz, en Merlo, en Moreno, que son las grandes barriadas obreras del conurbano. Es decir, el Partido Obrero está dando la batalla ahí. Y ahí hay también voto a Milei. Es una batalla fundamental. Hay hasta inmigrantes que votan a Milei, que es un xenófobo total. Estamos hablando con Néstor Pitrola, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires dentro de lo que es el Partido Obrero en el FITU. Néstor, obviamente cada vez que convocamos a alguien del PTS, alguien del Partido Obrero, del Polo Obrero, hablamos de, bueno, cuál es el presente del FITU. Digo, en clave de si estas internas que se postulan en su momento desde el Partido Obrero decían el PTS se cortó solo con sus candidaturas, después ustedes fueron a su encuentro, también lanzaron sus propias candidaturas. Estuvo Gabriel Solano acá también contando y respondió un poco. Si esas internas, que son habituales en todos los frentes, no desgastan a la conformación del FITU y que la gente entienda que al fin y al cabo el FITU se reduce a esa suerte de disputa en la chiquita. Es decir, como que pierde votos al ver desde afuera que están por ahí muchas veces en esas tensiones que están en todos los frentes, pero que tal vez en este caso puntual se realzan las de ustedes, digamos. Mira, no, creo que no. Sí, hemos sido muy críticos del lanzamiento en junio del año pasado de la fórmula del PTS, que después la cambiaron, aparte, la lanzaron en junio del año pasado, era Bregman y Vilca, ahora sería Bregman y Del Caño. Es una fórmula hegemonista, y entonces en febrero nos reunimos en Lanús y dijimos, vamos a discutir el concepto, el programa con que tiene que ir el Frente de Izquierda a la elección. Un programa combativo, rescatando al movimiento piquetero, del cual tenemos un par de corrientes en el Frente de Izquierda que son totalmente ajenos, y creemos que hoy es el movimiento más movilizado de la sociedad y de la clase trabajadora argentina, rescatando al clasismo, acá Maxi mencionaba el Sunda, colocando una total independencia del kirchnerismo. Este es un debate profundo. ¿Cristina es una proscripta o es la responsable política de este gobierno, del arreglo con el FMI y también de la corrupción? Lo cual no quiere decir que los macristas no son responsables de su propia corrupción, pero no vamos a desconocer la corrupción de los José López y compañía, de los cuales Cristina fue la presidenta, la cabeza política, y aparte con negocios familiares muy ligados a todo el lavado de dinero de Lázaro Báez. Nosotros no vamos a dejar de reconocer eso. Si Cristina ya en el último discurso dijo que soy capitalista, no les quepa ninguna duda, y ni se me pasa por la cabeza no pagarle al FMI. Es decir, la independencia política nuestra del kirchnerismo tiene que ser total y absoluta. Estos son los debates. Ahora, les hemos propuesto a las tres fuerzas, no solo al PTS, a las tres fuerzas, un congreso del Frente de Izquierda. Y en la Plaza de Mayo lo volvió a plantear Solano, nuestro orador, un congreso para debatir diferencias y acuerdos, ¿no es cierto? Sí, obvio. Porque los acuerdos que tenemos son muy grandes. Obvio. Por eso todos defendemos el Frente de Izquierda, que es un frente que superó las viejas izquierdas argentinas y plantea claramente que vamos por un gobierno de trabajadores, ¿no es cierto? Acá todo el que está en el Frente de Izquierda tiene una estrategia gruesa común. Ahora, ¿cómo encaramos esta campaña, los ejes, cómo nos paramos frente al kirchnerismo, a los movimientos populares? Vamos a debatir en un congreso y salgamos de ahí con un programa referenciados y con los candidatos correspondientes que de un congreso tendrían que ya ser candidatos de acuerdo. Bueno, hasta ahora no hubo acuerdo por esto, sigue el debate, las listas cierran recién a fines de junio, todavía tenemos un plazo, aunque no es demasiado grande, ¿no? Pero allí nos ha visto el país unidos en la Plaza de Mayo, planteándole la alternativa de los trabajadores en este momento tan grave de crisis a todas las corrientes del Frente de Izquierda, ¿no? En su momento, Cristina Fernández había dicho algo así, la voy a parafrasear, a la izquierda de nosotros, o a la izquierda de ella, la pared. En la última locución hizo más foco respecto de lo que es la derecha de la que venimos hablando. ¿Cómo se puede hacer esa lectura, digo, de los años que han pasado, en clave del caudal de votos que ha juntado la izquierda en la última contienda electoral, de que por ahí elige, si se quiere, rivalizar con la derecha más extrema? ¿Cómo se puede leer esa transición? Bueno, discursiva, Cristina, por lo menos. Claro, Cristina en su momento dijo a la izquierda nuestra la pared porque nos vio irrumpir en la escena nacional. Lo dijo por eso. Y acá estamos, ¿no? Con idas, con vueltas, con grandes elecciones en Salta en algún momento, en Mendoza, ahora en Jujuy. Es una izquierda que ha logrado ser una referencia con diputados nacionales, diputados provinciales, ahora con 10 concejales en la provincia de Buenos Aires, cosa que no tuvo nunca en 40 años de esta democracia tan polémica, ¿no? Que cumplimos 40 años, pero tenemos que ir por mucho más. Hoy ella se preocupó más por Milei que por nosotros, ¿no? Pero se preocupó dándole garantías al establishment. Estos planteos, yo soy capitalista, que nadie dude, el mundo ya no discute si capitalismo sí o no, cuando yo creo que el mundo está atravesando una de las mayores crisis capitalistas marcada por la guerra, marcada por el hambre, marcada por la desigualdad social, marcada por las disputas geopolíticas, marcadas por la descarga de la crisis sobre los trabajadores, cosa que estamos viendo en toda América Latina, y por eso mismo desde el 2019 hasta acá hemos tenido una cantidad de rebeliones populares, la última la de Perú, ¿no es cierto? Y en la Argentina se discute el fantasma de una rebelión popular. Yo creo que el peronismo se plantea como dique de contención ante lo que puede ser la ira de las masas trabajadoras frente a un estallido que probablemente no esté muy lejos. Puede ser antes o después de las elecciones. No se sostiene más el cuadro argentino. Vamos a ir a un Rodrigazo, te lo puede reconocer cualquier economista de cualquiera de las variantes. Estamos sin dólares, endeudados, no podemos pagar la deuda, con una brecha cambiaria descomunal. Acá vamos a una devaluación en una población trabajadora que ya no admite más ajuste. Entonces me parece que la palabra de la izquierda, le guste o no le guste a Cristina, está y debe ser muy fuerte, ¿no? Y debemos llevarla hombre por hombre, mujer por mujer, a todo el mundo, barrio por barrio. No tenemos los recursos económicos de los candidatos que dominan el cuadro político todavía, pero vamos a llegar a todos y siempre impulsando la intervención de la clase trabajadora en la crisis. Esto no se arregla meramente con uno o dos parlamentarios más. Acá hay que cambiar el país de fondo y este es el planteo del Partido Obrero, ¿no? Néstor, tenemos una pausa, me aguanta 10 minutos más. Vamos a la pausa, volvemos y seguimos un ratito. ¿Cómo sí, no, Alejandro? ¿Cómo no? Con todo gusto. Vamos todavía. Cuando volvemos hablamos del panorama de Mar del Plata y de cómo se vienen las elecciones en la provincia de Buenos Aires.